Dependencia de Educación Superior, Difusión, Extensión, Cultura e Identidad, Nades Desi y Radio Universidad presentan, a través de Visitarte en tu Escuela, Identidad Radio. Identidad Radio. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. El día de hoy, en Identidad Radio, asistimos a la preparatoria de UNA, donde varios alumnos de esta institución nos prepararon temas para ustedes. Vamos a escucharlos. Buenas tardes, estamos aquí con el maestro de educación Benjamín García Jiménez, secretario académico de la preparatoria diurna, y a continuación le haremos un par de preguntas. Bueno, bienvenido maestro. Para empezar, ¿nos puede platicar qué proyectos hay en la preparatoria diurna? Bueno, en este momento que estamos por terminar el semestre, estamos por festejar los 51 años del aniversario de la construcción de este edificio, y se tiene programado el concurso de ciencias básicas que se realiza año con año para el día 25. En cuanto a aspectos académicos, nos encontramos ahorita haciendo una evaluación de los servicios que ofrece la escuela preparatoria, con la intención de buscar nuestro ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato. Una pregunta que se le tiene es, ¿cuál es el perfil con el que salen los egresados de la preparatoria diurna? Nos hemos tratado de sujetar a las necesidades de la reforma educativa. Entonces, el perfil que nosotros estamos buscando de egreso de nuestros jóvenes es la creatividad. La preparatoria diurna ofrece un bachillerato único, lo que permite que nuestros egresados puedan ingresar a cualquier universidad o institución de educación superior. Muy bien, eso es todo por ahora. Muchas gracias por su tiempo y por haber compartido con nosotros este espacio. Síganos escuchando aquí en Radio Universidad. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Es el momento, listos para el encuentro. Seis contra mí, solo besarán el pavimento. Tengo los elementos, desde el sexto hasta el primero. Recuérdalo, soy el factor miedo. Desde niño estuve rondando a tus espaldas. Soy tu sudor, soy tu terror. Soy la raíz de todos tus traumas. Bienvenidos a Tanatos Fobia Show. Buen día tengan todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Nos encontramos transmitiendo desde la preparatoria diurna una cápsula acerca de los miedos, fobias, que la humanidad ha sufrido desde sus principios. Con ustedes tenemos a Isis García, Jimmy Vargas, Manuel ML, Marie Moreno, Gloria Canales, y yo soy Fede Cervantes. ¿Qué les parece si para comenzar hablamos de uno de los miedos que llega después de cumplir 18 años? Gerasfobia, o más bien conocido como el miedo a envejecer. ¿Qué me pueden comentar? Bueno, respecto a eso, ha sido una de las fobias que yo he padecido más a lo largo de mi vida, y sobre todo en los días de mi cumpleaños. Más que miedo a ser viejo, yo creo que es más bien miedo a dejar de ser joven y dejar de hacer todas las cosas que pues nos gustan, y tú sabes, enfrentarte a la vida y madurar y esas cosas. Bueno, a mí más que miedo a las arrugas, me da miedo haber desperdiciado mi tiempo o no haber aprovechado mi vida de juventud. Pero las arrugas con una simple cirugía se te quitan, así que aprovecha tu vida. Muy bien, creo que a nadie le gusta cumplir más de 18 años, por lo visto. Ahora pasamos a un miedo también muy conocido. Se llama autofobia, o conocido como el miedo a la soledad. ¿Qué me pueden decir? Bueno, pues acerca de este tema, encontramos que hay muchas personas que ahorita lo están padeciendo, en la que temen a estar solos, a no convivir con la gente. Entonces, es gente que se enclaustra y que generalmente no tiene mucha relación con la gente, con la sociedad. Y bueno, podríamos decir que... Bueno, al respecto de esto, yo creo que esta fobia es más sobre inseguridad, porque realmente si estamos seguros de nosotros mismos, no debe haber un porqué de esa fobia y de ese miedo que se tenga. Perfecto. Entonces, la soledad a nadie le gusta. Vamos a continuar con la escotofobia, conocido como el miedo a la oscuridad, el miedo de los niños. ¿Qué me pueden decir la oscuridad? Bueno, pues yo pienso que la oscuridad a todos los niños nos pasó que temíamos, ya que, pues, como niños nos encantan los juguetes, los peluches, mientras los tenemos en nuestro cuarto y jugamos con ellos durante el día, es muy divertido. Pero en la noche luego comenzamos a ver sus ojos que brillan, que se mueven y comenzamos a aterrarnos, es algo horrible. Bueno, a esto podemos agregar que colaboran mucho nuestras mamás, porque generalmente, si se fijan o casi todo lo vivimos, nuestras mamás nos aterraban con el coco por la noche. Si te portas mal, el coco saldrá. Y bueno, también tenemos que tomar en cuenta que aquí también tiene que ver sobre seguridad. Por esa razón es que yo creo, si se fijan, la mayoría de los niños que ven películas de terror y de miedo, siempre le van a temer a la oscuridad, principalmente porque pues eso es lo que nos infunde la publicidad. Y debe haber también como que una manera de, eso es también como ustedes saben, como todo comercial. Identidad Radio. ¿Qué tal si seguimos con un miedo muy común? Se llama nosofobia y para los que no saben, es el miedo a enfermarse. ¿Qué pueden decir? Bueno, la nosofobia, también tenemos que saber al respecto que de esta se deriva la misofobia. La misofobia es el miedo a contraer la enfermedad y también de esta se puede derivar la carcinofobia, que es el miedo, ustedes saben, al cáncer. Respecto a eso, a mí me pasó algo muy gracioso. Una vez me acuerdo de que, pues, por una cosa muy leve, muy tonta, llegué incluso a imaginar que tenía cáncer. Y eso fue debido a que, pues, mi misma ignorancia, supongo yo, y me parece que mucha gente, pues, sufre de eso. Fue tu semana muy triste, ¿verdad? Así es. Por lo mismo, muchas personas se pueden volver hipocondríacas, ya que sienten los síntomas de la enfermedad y hasta por lo mismo se pueden enfermar psicológicamente. Bueno, ser hipocondríaco es, si ves una enfermedad y ves los síntomas, te los comienzas a imaginar, pero eso te hace más daño a ti, pues no la tienes, todo es psicológico. Bueno, como nos damos cuenta, la mayoría de todas las cosas que tenemos miedo son psicológicas. Vamos a pasar a una de las fobias más famosas, claustrofobia, miedo a estar encerrado. Bueno, déjame comentarte rápidamente, Fede, que la claustrofobia se caracteriza por ser el miedo de ciertas personas a permanecer en espacios cerrados. Incluso déjame decirte que esa gente no puede utilizar elevadores, prefiere utilizar, por ejemplo, lo que serían escaleras, tiene miedo a pasar por un túnel, incluso hasta las puertas de cuatro lados tienen pavor. Entonces este miedo sí paraliza bastante y aqueja a muchas personas en su temor a estar encerrados en un espacio y, bueno, a carecer de falta de oxígeno. Eso es algo interesante. ¿Por qué carecen de falta de oxígeno? Si son solo cuatro paredes, se supone que puede estar ventilado. Ok, bueno, déjame decirte, Fede, que ciertas personas, o sea, esto es psicológico. Casi todas las fobias de las cuales les estamos compartiendo, amigos, son psicológicas. No es porque realmente vayan a morir o padezcan de oxígeno, sino simplemente al permanecer en ese espacio cerrado, tú sientes que careces de oxígeno. Así es, por su mismo miedo, comienzan a sentir la falta de oxígeno por verse encerrados y al no gustarles estar encerrados y solos, ellos mismos comienzan a provocarse esa falta de oxígeno al sentir temor en su interior. Aun cuando tienes la capacidad de poder respirar. Y ahora continuamos con un miedo que les va a encantar. Se llama acrofobia, muy conocido como el miedo a las alturas. Ay, Dios, pues este miedo es algo pues demasiado que la mayoría, bueno, yo pienso que muchas personas lo vivimos. Yo en lo particular lo he sentido, ya que pues muchas veces es algo muy feo, porque si vas subiendo escaleras o cuando estás en partes muy altas, temes mucho a caer y pues morir al instante, porque sabes que el caer desde una parte muy alta pues es muerte segura. Y lo más difícil, bueno, a mí me aterra el tan solo pensar que voy cayendo y la impotencia de no sentir y de no poder hacer nada, no poder volar, no poder salvarte de nada, o sea. Muy bien, ok, creo que ya nos explicó muy bien, creo que ya tiene miedo a las alturas. Sigamos con la aracnofobia. Ustedes saben qué es, el miedo a las arañas. ¿Qué les parece las arañas? Bueno, el miedo a las arañas, en mi punto personal, pues yo me dan pánico, pero es por sus patas largas, peludas, ay, no sé. Es también por el miedo a que te vayan a picar o que te vaya a ver algún veneno que te cause la muerte o algo así, pues todo bien enlazado también. Bueno, mi opinión personal, opino que esa fobia se podría eliminar, no sé, solamente imaginándose que la araña es un animal más. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre una araña y una hormiga? Digo, son solamente insectos y con un pie podrías eliminar esa fobia. Muy buen punto de vista. Y ahora vamos a pasar con el miedo más común, más relevante en lo que sería la historia de la humanidad. Se llama tanatofobia, que es el miedo a la muerte. ¿Qué pueden decirme? Bueno, en cuanto al miedo a la muerte, me parece que este es de las fobias que más tiempo tienen en cuanto hablamos de la humanidad. Siempre se ha tenido miedo a la muerte y eso es principalmente, yo creo que más que la muerte es miedo a lo desconocido, y saber que más allá de la muerte misma hay algo más, es lo que más ha quejado yo creo que las civilizaciones. Y en mi opinión personal, opino que para vencer este miedo primero tienes que estar, como ya he dicho antes, pues muy seguro de ti mismo y en cierta manera una creencia religiosa. Bueno, también uno de los miedos que puede sentir la gente es que lo sepulten vivo. Estar encerrado ahí en el ataúd también te causa temor a que no tenga respiración en la oscuridad, eso también causa temor. Bueno, más que la muerte propia, a mí me da más miedo que se muera algún familiar, alguna persona querida. Creo que eso sería más doloroso, la muerte. Bueno, una de las discusiones que yo creo que muchas de las personas nos preguntamos, por ejemplo, los que son padres de familia y madres, temen la muerte ya que pues tienen sus pequeños, sus hijos, entonces temen morir porque pues esas personas, todos sus familiares quedarían desprotegidos. Entonces es algo que realmente impacta las vidas. Así es, Isis, el miedo de, en ejemplo, que tú nos ponías de esas madres, de dejar desprotegidos a sus hijos, de dejarlos a la deriva. Uno realmente nunca está preparado para morir, no sabemos cuándo sea el momento, cuándo sea la hora. Pero bueno, pues en lo que podemos compartirles acerca de las fobias, esta sería la que enlaza a todas las demás. Todas las demás que hemos compartido son psicológicas, así es que amigos, todos podemos superarlas. Si vamos en conjunto, podemos, si incluso tenemos esta fobia que ya nos está impidiendo en nuestra vida realizar ciertas cosas, nos está alejando de hacer actividades que valen la pena, bueno, pues es importante buscar ayuda profesional. Recuerden principalmente, la muerte no es un final, es un principio. No tenemos razón para tener miedo a lo desconocido, aunque lamentablemente la mayoría de nuestras fobias están relacionadas con la muerte. Todos tenemos miedo a la muerte y tendemos que aprender a superarlo. Hay que vivir bien y en paz. Y ahora pues queríamos comentar otro tipo de fobias. Tenemos otra un poco más rara. El miedo a hablar en público. Una ahorita la que estamos sufriendo. Quiero saber qué piensan de hablar en público. Bueno, más que nada yo creo que el miedo a hablar en público es a que te critiquen principalmente las personas que te ven, las que te oyen, no sé, supongo que el miedo se deriva a que piensas que pueden hablar de ti y que puedes ser marginado pues socialmente. Pues también es miedo como hacer la ridiculez o hacer vergüenzas frente a todos. También es el miedo de no saber qué decir, con qué continuar, si te equivocas, qué dicen de ti. Entonces pues es pensar todo, pero pues aventarte porque en realidad no pasa nada y es una experiencia muy favorable. Así es, muchachos. Bueno, también tenemos otro tipo de fobia que sería el miedo a vomitar. Bueno, en cuanto a este miedo se me hace algo gracioso debido a que, pues, ¿quién tiene miedo a vomitar? Es hasta gracioso en el momento en que lo estás haciendo. Bueno, con esto nosotros terminaríamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Nosotros fuimos Isis García, Jimmy Vargas, Manuel ML, Mario Moreno, Canales Campos, y yo soy Pérez Cervantes, y esto fue Tanatos Fobia Show. Esperemos que nos escuchen en radio.ug.mx o en 1270 AM por Radio Universidad. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Identidad Radio. Este es el momento, listos para el encuentro. 6 contra mí, solo besarán el pavimento. Tengo los elementos, desde el sexto hasta el primero. Recuérdalo, soy el factor miedo. Desde niño estuve rondando a tus espaldas. Soy tu sudor, soy tu terror. Soy la raíz de todos tus traumas. ¿Para qué tratar de tomar las cosas con calma? Seguiré siendo la trama que te deja sin saliva. Te alertas, te alarmas, pierdes las energías. Tratar de vencerme es tu peor alternativa. Llores o rías, siempre sigo replicado en tus pupilas. Hoy por hoy soy el dueño de toda adrenalina. Esto no es un juego, así es que lucha por tu vida. Mira destrozarte, sabes muy bien que puedo. Ya sabes bien quién soy, me llaman Factor Miedo. Siempre habito en tu conciencia. conciencia, soy la esencia del horror. Me rinden reverencias cuando se altera tu respiración. Late tu corazón con ritmos acelerados. Nadie está preparado para ser humillado, torturado y sometido. Salen por los lados dando gritos y alaridos. Estás decidido a llegar al extremo. Soy como un veneno que se integra en tu sistema. Corro por tus venas, la pena será tu condena. En el campo de batalla donde tu valentía está a prueba. Para vencerme, no temerle a la muerte, tendrá que ser tu lema. Este es el momento, listos para el encuentro. Seis contra mí, pesarán el pavimento. Tengo los elementos, desde el sexto hasta el primero. Recuérdalo, soy el factor miedo. Este es el momento, listos para el encuentro. Seis contra mí, pesarán el pavimento. Tengo los elementos, desde el sexto hasta el primero. Recuérdalo, soy el factor miedo. Temor e indago en lo profundo. A diario en un gigante mar de humillación te hundo. Siente mi presencia, soy quien te murmura. ¿Quieres jugar conmigo? ¿Sufres de locura? Cada vez sofoco más tu cuerpo empapado. Soy quien ha creado lo que te aterroriza. Asco, náuseas, pruebas infinitas. En este momento tu corazón palpita y grita, suplicas, imploras que no siga. Y tú asegurabas que fácil ganarías. Ya no te arrepientas, no empezarás de cero. Sabes, no me he presentado, mi nombre es Factor Miedo. Este es el momento, listos para el encuentro. Seis contra mí, pesarán el pavimento. Tengo los elementos, desde el sexto hasta el primero. Recuérdalo, soy el Factor Miedo. Este es el momento, listos para el encuentro. Seis contra mí, pesarán el pavimento. Tengo los elementos, desde el sexto hasta Identidad el Radio, el programa de las voces universitarias. Hey chavos, ¿qué onda? Nosotros somos Espectro Locutor y estamos aquí para que nos acompañen. Nosotros les vamos a hablar sobre las noticias más importantes que hay en la prepa. A continuación mi compañera Alejandrita les va a hablar sobre las reinas. Hola amigos, yo les voy a decir las fechas importantes para que vengan a divertirse. La presentación de candidatas a reinas se llevará a cabo el día 22 de noviembre. Para que apoyen a su candidata que más les guste. Las campañas ruidosas se llevará a cabo el día 23 de noviembre, que se pone súper y disfruten la fiesta. Las votaciones se llevará a cabo el día 24 de noviembre, que las reinas se darán con todo para ganar. Ahora nos van a hablar sobre los espectáculos y sobre las reinas, a ver quiénes son. Radio Escucha, les habla Chanira en su sección de espectáculos diurnosos. Primero que nada, para presentarles a las candidatas a reinas de la preparatoria diurna, las cuales son dos hermosas señoritas. La primera de ellas es Ixel, 16 años, de grupo de tercero A. La siguiente compañera es Rocío, de tercero F, la cual también tiene 16 años. Así, compañero, que yo te invito a que apoyes a tu candidata favorita. La acompañas en este 25 de noviembre en la coronación en el Center House. También, compañeros, se presenta el concurso de talento en donde todo integrante de la preparatoria diurna puede participar. Así que no te quedes fuera, atrévete a sacar ese talento que tienes dentro. Si bailas, cantas o eres un poco gracioso, anímate y escríbete ya. Y como se los prometí a todos estos jóvenes, un saludo para todos esos insolentes. Y recuerden, si practicas la sonrisa, se disminuyen las arrugas. Dato cultural. Identidad Radio. Ahora les va a hablar mi compañero Oscar sobre la música que ahorita está de moda. ¿Qué onda? Yo quiero invitarlos a todos a que vayan a ver a Zoe. Va a estar el 11 de diciembre. También se encuentra este de Pandora para que acompañen a sus mamás a verla y todas esas cosas. Les voy a dar las mejores 5 canciones que están en esta semana. Es Shena Is Parasit de The Horrors. Escuchen el Reptile Electric revisitado de Zoe y para que todos estén en onda con la música. Hinchado en alcohol, perdido en la noche, soñando con volver y solo quiero que me des. Ahora les va a hablar mi compañera Lupita sobre lo que pueden hacer este fin de semana y las películas que se van a estrenar. Bueno, después de haber tenido una semana dura en la escuela, yo creo que todos nos merecemos un rato para divertirnos. ¿Y por qué no ir a ver una película? Como lo que es Los Tres Mosqueteros en 3D. O si quieren ir a ver una caricatura, ¿qué les parece ir a ver La Leyenda de la Llorona? O para divertirse, la gran opción es La Pastorela, que es una película cómica acerca de las tradiciones navideñas de México. Y no hay que olvidar, para todos los fans de Crepúsculo, el gran estreno de la primera parte del desenlace de la saga, para que vayan a la premiere el jueves en la noche o el fin de semana. Ya sean los gustos que tengan, una buena forma de pasar un buen rato es ir a ver una película en compañía de sus familias. Ahora Wicha nos va a dar su opinión. Ah, bueno, esto no es más que nada una opinión mía. Bueno, es sobre todo los jóvenes, la mayoría de los estudiantes de la escuela preparatoria de Urna. Bueno, ellos opinan que esta escuela es muy agradable en cuanto al ámbito social y de educación, pero que a las instalaciones deportivas les hace falta un poco más de mantenimiento y además de que haya un poco más de variedad para que podamos practicar más de lo que nos gusta. La encuesta reveló que la mayoría de los estudiantes quisieran tener un equipo de boxeo y otro de natación, pero pues eso ya depende del personal correspondiente, ¿verdad? Bueno, así antes de concluir, quisiera mandar saludos a toda la raza del C, a la del F y a las muchachonas guapas del primero J. Ahora les va a hablar nuestro compañero el Atlético Pancho sobre los deportes. Bueno, solo quiero hablar del equipo de fútbol de la preparatoria de Urna. El nombre se está poniendo en alto gracias al nuevo maestro entrenador Jesús González, que ha dado buenos resultados y no solo depende del entrenador, sino también de sus alumnos, que ponen todo en la cancha. Ya que se están preparando para Nacional, mucha suerte, prepa. Compañeros, ustedes a ver qué piensan sobre las reinas. ¿Quién creen que va a ganar, Rocío o Itzel? Claro que Rocío. No, va a ganar Itzel. Yo creo que va a ganar Rocío. No, Rocío. Recuerden que para Itzel es el color rojo y para Rocío el color rosa. Espectro locutor. Gracias por escucharnos. Arriba tercero C. Arriba la diurna. Estuvo con ustedes Jessica, Oscar, Yanira, Alejandra, Huicho Londeado, Francisco y Lupita. Bueno, ya nos despedimos, chavos. Espero que se le hayan pasado chido. Y pues los dejamos con la canción Celos de Fanny Lu. Cuando te siento feliz, yo tengo celos, tengo celos. Identidad Radio. Nuestra. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Buenas tardes, chavos. Nosotros somos Daniela, Elena, Yul, Cris, Luis, Aleina. Bienvenidos a esta emisión, la cual hablaremos de arte y música. El tema de hoy es un hecho que marcó la juventud de los años 60 y 70, el concierto de Woodstock, tres días de paz y música. Preguntémosle a la abuela Chucky, que es la invitada del día de hoy. ¡Ey, ey, ey! ¿A quién le estás diciendo abuela? Yo todavía estoy joven, con 65 años de juventud. Lo siento, abuela. Tía, dime tía Chucky. Está bien, aquí nuestra tía nos hablará sobre el movimiento Woodstock. Pero antes escuchemos algo de la música de nuestra abuela. Digo, tía, esto es Soul Sacrifice, Carlos Santana. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Espero que les haya gustado esta canción. Órale, pues ese tipo de música es muy padre, tía. ¿Es de las que escuchaban en ese tiempo? Sí, hijo. De hecho, El movimiento de Woodstock fue como un festival revuelta, a diferencia que fue un concierto que duró 3 días con música de aquel tiempo. Pues yo investigué en internet y fíjate que me dieron a conocer una cifra que hubo 400,000 espectadores dentro de ese concierto y que tuvo un costo de no más $18. Cariño, no más que es neta. Qué flojera estar ahí 3 días con tanto gentío. Guácatelas. Eso dices, pero en aquel tiempo las noches eran de sexo, drogas, amor y paz. No, mijita, en este festival también se dio porque toda la gente que estuvimos ahí estábamos en contra de la guerra de Vietnam. Hombre, cariño, abuela. No, tía, perdón, no se me alebreste. Qué padre que estuvieron ahí. La próxima vez que haya un concierto de gusto, estoy más puesta que un calcetín. Anda, no sabes ni lo que dices. En este concierto ocurrieron 3 muertes. Una fue por sobredosis de heroína. Otra fue por causa de un atropellamiento de un tractor. Y la última porque se le reventó el apéndice a uno de los que fueron. Por eso digo que mejor no voy. Ay, mijita, sí hubo cosas malas, pero también hubo nacimientos. Y varios de los artistas que se presentaron en este festival son los más importantes para la cultura actual. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos The Rose, de Janis Joplin? Identidad Radio. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say es tan hermosa. La canción, sí. Pues, ¿qué les parece? No, ¿qué te recuerda? Me recuerda algo muy hermoso esta canción y te da a conocer que después de un mal puedes continuar siempre adelante. De hecho, Janis Joplin fue un símbolo femenino contracultural de los 60 y el movimiento hippie, y la primera mujer en ser considerada como verdadera estrella del rock and roll. Bueno, no fue totalmente, no nada más fue ella, ¿eh? También estaba Jimi Hendrix, que tocó el himno nacional americano con una sola guitarra como signo de protesta. ¿Pero qué les parece si vamos a escuchar una canción de este intérprete que se llama Good Old Child? Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Down, put the edge of my hand. Vaya, sí ha de haber sido un gran concierto. Me hubiera gustado estar allí. Anda, mija, si vieras, se puso de re buen ambiente. O bien chido, como dicen ustedes los jóvenes. Anden, pero no, ya me tengo que ir. Porque tengo que ir a que me operen de la cadera. Si no, ¿cómo voy a bailar el tweet y la muñequita de agogó? Oigan, cariños, la abuela ya hasta se fue y ni le pregunté por qué se llamaba Woodstock. Yo sé por qué. Inicialmente estaba programado para ser en el pueblo de Woodstock, en el condado de Ulster, estado de Nueva York. Al final, fue en la granja de Bentley, Nueva York. ¡Órales! ¿Y cuáles más artistas estuvieron? Han de haber estado bien guapetones. Claro, estuvo Richie Havens, Bert Sommer, Tim Harding, The Who, Santana y lo mejor, Jefferson Airplane. ¡Fiu, fiu! Con esas bellezas, sí se dieron un buen taco de ojo. ¡Clarines! ¿Pero qué creen? Se nos acabó el tiempo. Así que les agradecemos a los radioescucha que nos hayan sintonizado. Gracias por su atención y que tengan una linda tarde. Yul, Elena, Aleina, Cris, Luis y Daniela. De la preparatoria diurna. Este fue un programa realizado por alumnos de la preparatoria diurna. Nos escuchamos la próxima semana desde el campus Gómez Palacio de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Desdesi y Radio Universidad presentaron Identidad Radio. Identidad Radio. Producción: Jacqueline Ávila, Omar Vacio y Omar García. Sonido y asistencia técnica: Luis Arzola. Identidad Radio. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Sometida. y eso no me lo esperaba. La desilusión.